Creo que uno de los problemas más serios que tenemos las organizaciones que creemos que estamos haciendo cosas transformadoras es pensar que cada vez que nos reunimos los buenos. Entonces, estamos todos muy cansados de ir a encuentros, a escuchar miles de cosas que uno después dice, ¿y esto qué tiene que ver con lo otro? Y en realidad, mañana, ¿qué cambió? Entonces, el gran desafío ahora es, dado que estamos pasando de una concepción de desarrollo exógena y unidimensional, que es la que acabamos de mencionar, una concepción de desarrollo endógeno y multidimensional, en donde la calidad de la participación de las personas y la calidad de la participación de las organizaciones es un tema. La calidad de la participación de las organizaciones sociales es un problema. El problema no es que el mundo no se pueda transformar, obviamente, sino que esto que está instalado, que es el statu quo, es una transformación permanente, hay una adaptación permanente del sistema para prevalecer, no es que está. Y nosotros todavía no hemos podido reunir la acción colectiva, la mezcla de identidades, los flujos, los atravesamientos necesarios para lograr que esto suceda. Pero realmente esto es un tema porque la brecha entre las organizaciones es muy grande y esto genera una incapacidad importante en la acción colectiva y en la unidad política. La brecha entre los países latinoamericanos es muy importante y esto genera incapacidades muy importantes en nuestra agenda política. Entonces la invitación es a que hagamos hoy una acción humilde por un lado y una acción inteligente por el otro, porque el tema no es que no se pueda cambiar el mundo, sino es que no hay que intentarlo solos.